List 12. Adivinar. To guess. Alrededores. Surroundings. Avería. Desglose. Breakdown. Bienestar. Welfare. Bronceado. Suntan. En cambio. On the other hand. Esbelto. Slender. Estaño. Tin. Estar dispuesto a. To be willing to. Hacer cosquillas. To tickle. Ilimitado. Unlimited. Independientemente de. Regardless of. La naturaleza. Nature. Lujoso. Luxurious. Medida. Medición. Measurement. Olvídalo. Never mind. Probabilidad. Likelihood. Prometido. Para casarse. Engaged. Reforzar. To reinforce. Reunirse. Informalmente. To get together. Roñoso. Stingy. Temer. To fear. Tirar a la basura. To throw away. Valorar. Tasar. To appraise. Viaje de ida y vuelta. Round trip.